En cada ocasión en que se ha solicitado el acompañamiento de seguridad pública en las jornadas de búsqueda, se les ha brindado el apoyo y se le han asignado elementos y unidades para salvaguardar su integridad y seguridad. El gobierno del estado comprende la sensibilidad del tema y está enfocado en coadyuvar con los colectivos para brindar la mejor atención a cada una de las búsquedas por personas desaparecidas.